esa madre, la verga. Para los joints tengo un forjador. Fumo todos los días, no me falla en la semana. Tiro mucho humo, nos encanta la morada. Ando bien a gusto, me echo 5 en la mañana. Ando en el estudio y me siento en la NASA. Ya destroché, la rolé, la prendí, la quemé. Tengo verde hasta la piel, sour diesel en papel. Se me acabó, ya bajé, levanté, me porqué. Marihuana otra vez, es mi estado de siempre. ¿Para qué voy a mentir? Si siempre voy a quemar. Marihuana soy feliz, así me voy a quedar. Siempre fumo, fumo, fumo. Siempre fumo, fumo, fumo. Y si vas pa'l trabajo, molesto porque es temprano, solo saca la pipa y ponte bien marihuano. Puro pinche loco mexicano, saca más y ahorita nos forjamos. Entonces aquí lo tengo mucho todo. Yo no vendo, me la fumo todo. Mijo, me la prendo con un par de hoes. En todos los videos y en todos los shows. Y ahora me la envían directo en avión. Paquete con mi nombre, sacate otro blon. Si salgo de viaje, pluma de sabor. Toda mi puta vaporiza todo. Con cuidado salgo pa' la street. Lo prendemos si no hay police. Donde sea siempre traigo green. No me importa, voy a seguir así. Lo combino con un Genesis. Kush Nation, puta OG. Chécate la nube encima de mi team. No levantes sola cuando prenda. La rolé, la prendí, la quemé. Tengo verde hasta la piel, sour diesel en papel. Se me acabó, ya bajé, levanté, me porqué. Marihuana otra vez, es mi estado de siempre. Oye, eso huele muy bien. Podemos crear un mundo verde con marihuana. Enciéndela y fúmala. Enciéndela y fúmala. Yeah.